Buen día, oyentes del Informativo Regional. Hoy viernes a las 18 horas se presenta de manera virtual el fanzine Marchar de Gabriela Pesclevi. Marchar refiere a un registro de cómo habitar la calle antes de la pandemia y cómo habitarla de aquí en más. Son crónicas y poemas que hablan desde el espacio público y recorren acontecimientos como el paro nacional de mujeres, la marcha federal, las manifestaciones tras la desaparición de Santiago Maldonado, el 34 Encuentro Plurinacional y el repudio al golpe de Bolivia. Con el fanzine se inaugura la colección Achalay del sello editorial de la Biblioteca La Chicharra, parte del colectivo La Grieta. La presentación se transmite desde el Facebook Biblioteca Popular La Chicharra y cuenta con la participación de Gabriela Pesclevi, Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, y Fabiana Di Luca, artista visual y docente de la Facultad de Artes. Reportó para el Informativo Regional Radio Futura.